Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. La noche del martes 9 de marzo, el fuego avanzó en la comarca andina por las localidades de Golondrinas, Radal, El Hoyo, Cholila y El Maitén. Vecinos y vecinas lo han perdido todo y la comunidad organiza la solidaridad para la reconstrucción después del fuego. Este Enfoques recupera una serie de testimonios que se grabaron los días posteriores al incendio. Un poco más grande que se extendió hasta El Hoyo es el que arrancó en Golondrina. Y es una zona semi-rural muy poblada, con muchos proyectos productivos también, que es un desastre lo que pasa ahí, porque se pierden esos proyectos productivos y después viene el monocultivo forestal. Hicimos ceremonia como mapuche y nos sentamos a esperar. Y alrededor de las 2 de la mañana empezó a llover. Nos volvió el alma al cuerpo porque... veíamos la muerte para donde mirábamos, todo estaba ardiendo, todo el bosque se quemó, todo ardió. En realidad todos los pueblos estuvieron con incendios, El Maitén, Cholila, todos, toda la comarca andina se declaró en contra de la megaminería. Y mucha gente está colaborando con nosotros, súper dispuesta, con mensajes hermosos. O sea, no solo es la colaboración desde lo material, sino como el apoyo que sentimos, que impresionante. Enfoques. Rodrigo, de Vecines Autoconvocades. Hay un espacio organizativo que se armó en el incendio de la otra vez de Rinconada, Nahuel Par y toda esa zona, que se llama Vecinos Autoconvocados, Vecines Autoconvocades. Bueno, ahí también se están como canalizando varias de las donaciones y mucho la organización de la gente que se acerca a dar una mano, digamos. Somos muchísimas personas acá de la comarca que eso, tenemos una herramienta a mano y nos arrimamos a donde se autoconvoca. Cuando arranca un poco así, se usa también mucho los medios, no sé, por ejemplo, ALA, para establecer un punto de encuentro. Ese fue el caso de lo que pasó ayer, un punto de encuentro fue en la plaza para empezar a juntar donaciones rápidamente, desde agua hasta alimentos, digamos, que es lo que ya se sabe que va a hacer falta. Y otro punto de encuentro fue la Escuela 41, que es una escuela que está entre El Bolsón y Golondrinas. Que bueno, las instituciones tienen que evitar que ciudadano de a pie vaya a esos lugares de riesgo, ¿viste? Claro. Pero una vez que estás ahí ya como organizada y con herramientas y con cierto conocimiento del terreno, es muy útil, terminás laburando codo a codo ahí con el SPLIF, con los organismos de combate del fuego. En cuatro horas quemó todo, fue un desastre, había mucho viento remolinado, cruzado, ¿viste? Quemó hacia el sureste sobre todo, de repente, no sé, en una zona de fuego, en copa de fuego alto, se te iba para todos lados, o sea, no sabías para dónde podías salir para el oeste, podías salir para el norte. Entonces fue quemando muy muy rápido, muy desparejo. Estaba en Golondrina, que es zona alta de Golondrina, el poco más grande que se extendió hasta El Hoyo es el que arrancó en Golondrina. Y es una zona semi-rural muy poblada, con muchos proyectos productivos también, que es un desastre lo que pasa ahí, porque se pierden esos proyectos productivos y después viene el monocultivo forestal, ¿viste? Y también lo que pasa en esa zona es que hay mucho pino, de donde hay pino hay desertificación del suelo, entonces el fuego avanza mucho más rápido que en el bosque nativo. El descontrol del monocultivo forestal hace que el fuego sea muy difícil de combatir, ni hablar la falta de previsión, ¿no? Que no hay esos tanques de agua, tanques australianos en cada lugar, porque el tanque australiano se lo tiene que hacer el propio vecino y es una inversión enorme. Entonces ahí hay una deficiencia en estado infernal en prevención. No hay cómo atacar el fuego en determinados lugares. Nosotros llegábamos a lugares donde los bomberos estaban sin agua, los bomberos estaban sin combustible para prender la motobomba. Faltan sistemas de combate del fuego instalados en esos lugares directamente, pues son zonas de bosque, entonces hay muchísimo combustible y hay mucha experiencia de muchos años en esta zona. No hay situaciones de prevención, digamos, cómo evitar que se propague el fuego tan rápido, ¿no? O sea, los organismos oficiales no alcanzan, por más que haya gente que le pone toda la mejor de dentro de los organismos, en el SPLIF y qué sé yo, y que mismo cuando vos llegás te ponen ahí al frente como para coordinar el laburo y para que sea efectivo, igual no alcanza, no alcanza. Si la gente no se organiza y ni hablar ahora, después del desastre, ahora no sé cuántas casas quedaron prendidas. Mira, lo primero que se decía ayer es que había como desperfectos en transformadores eléctricos. Es algo que suele pasar, ¿no? Como falta mantenimiento de la línea, de las líneas de alta tensión, es decir, el bosque está encima de la línea de alta tensión y el municipio que sería responsable de despejar eso no hace ese laburo. Entonces, en zonas de montaña donde pasa el cablerío y todo, los cables están contra los árboles. Cuando hay mucho viento, que es lo que pasó ayer, hubo ráfagas de viento muy zarpadas, los árboles le pegan al tendido eléctrico y eso genera cortocircuitos y ahí prende. Una versión creíble es que algunos de los focos se generaron de esa manera, pero fueron muchos focos simultáneos y ahí no sabés, viste, cuál es la intención, porque tampoco sabés si esa gente con el desastre económico que hay, ni hablar en Chubut y Río Negro y en toda esta zona, no sabés si es gente que le pagaron dos mangos para que vaya a hacer eso y va y lo hace, viste. Digamos, donde no hay bosque, no hay protección. Entonces, ¿después qué pasa con esa zona? Está el negocio de baja intensidad, que es el negocio de la madera, que queda ahí. Está el negocio de la reforestación con pino, para seguir haciendo el laburo ahí del monocultivo forestal. Está detrás de eso también todo el proyecto de la minería. Estamos en Chubut, es clarísimo. Lo de la minería ya hace dos años pasó. Se quemó todo el bosque nativo que estaba con permisos de cateo minero. Hace dos años fueron 70.000 hectáreas de bosque nativo. Pasa que como era bosque nativo y en zonas no tan habitadas, no tomó tanta relevancia, porque fueron 70.000 hectáreas. Es un desastre. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Marilyn Cañú, de la LOF Cañú Pangui Huincul, de Cerro León. La verdad que la lluvia nos relajó, nos dio un alivio, un respiro bastante importante. Esperanza, sí, porque la verdad que anoche teníamos que nos pasaba la vida enfrente, estábamos rodeados de fuego. Igual hay focos importantes que no se están apagando, así que nada, acá estamos esperando a ver si alguien nos puede mandar una máquina, porque nosotros tenemos un tractor nada más que se está haciendo cortafuego, pero el fuego que llega de Golondrina está en un cerro, ¿viste? Es re difícil acceso, o sea, tendría que ser una máquina muy grande o gente con herramientas para poder trabajar ahí y hacer un cortafuego. Yo estoy a 10 kilómetros de la localidad del Maitén, noroeste de la provincia de Chubut. Nosotros estábamos con el fuego del domingo, empezó esto. El domingo al mediodía empezó a mover humo atrás del cerro. Bueno, en realidad acá los incendios, ya hace un mes que está, viste, estamos meta de humo por todos lados. Pero bueno, este se originó en Mayín Cumé, dice, el primero lo querían relacionar con el mismo incendio que estaba en el Bolsán, pero me panché que es otro, y llegó rápido y cruzó el límite, viste, para Chubut. Si se hubiese movido todo, en ese momento se hubiese evitado. Pero bueno, como esto está, claramente esto estaba pensado, porque ayer se estaba combatiendo acá en Maitén, porque llegó zonas de chacra, las devoró. Después agarró el casco de la estancia ahí de los Vélez, tomaron esa parte. Después empezó a volver para atrás y ella estaba agarrando todo lo que es una aldea escolar que se llama Buenos Aires Chico, que está a unos 3 kilómetros, más o menos 4, de la comunidad. Lo que empeoró todo acá fue el viento también, porque habían vientos de 70 a 80 kilómetros por hora. Los aviones pudieron durante la mañana nada más, y ya después se estaba haciendo todo trabajo manual, digamos. O sea, los brigadistas, bomberos, están hechos pelota porque ya están combatiendo incendios, todo el verano estuvieron. Yo llamo a la policía y me atiende una chica súper nerviosa, me dice, no sé qué decirte. Me decía, no sé qué decirte. Llamo a bomberos, me dice, no, tirá agua y evacúense, porque nosotros no vamos a ir. Estamos desbordados, me dijo. Así que estábamos solos. Acá en la comunidad vivimos otro, mis padres, que ya son bastante grandes, hermano y yo, con el viento, el miedo. Para el lado que mirábamos teníamos fuego, porque el fuego que se origina en Golondrina, que pasó por el hoyo devorando todo, se venía todo para acá. Entonces ya se había hecho como un anillo de fuego. Así que seguimos acá, en determinado, no sé, serían alrededor de la 1 de la madrugada, se acerca Defensa Civil y bomberos para evacuarnos. Nosotros dijimos que no. Bueno, dice, nosotros nos vamos, llamen cualquier cosa, los venimos a buscar, porque el viento va a calmar, va a cambiar, va a venir del norte, decía, porque en ese momento era del sur, ¿viste? Entonces eso nos favorecía que llevaba el fuego para otro lado. Así que hicimos ceremonia como mapuche y nos sentamos a esperar. Y alrededor de las 2 de la mañana empezó a llover. Nos volvió el alma al cuerpo, porque veíamos la muerte para donde mirábamos. Todo estaba ardiendo, todo el bosque se quemó, sí. Todo ardió. Lo poco que queda, queda con focos, que no están bien apagados. Y no sé si van a mandar gente a ayudarnos acá, porque también entendemos que toda la comarca está desbordada. O sea, también trataba de comunicarme con gente conocida ahí en el hoyo y se quemaron casas. Así que también entendemos que estamos en una situación muy, muy fea. Todos, todas las localidades están igual. Casualidad, no es casualidad que estén devorándose todo acá y se prenda un fuego en Cholila, se prende un fuego en Epuyén, en el Hoyo, en Golondrina, el Bolsón, en Ardía, Bolsón. Bueno, ahora sigue la lluvia, pero también vemos que sigue humeando bastante feo arriba. Enfoques. Enlazando miradas. Jorge Millán, de la radio comunitaria Petú Mogueleín del Maitén. Bueno, el foco empezó del sector noroeste, que va hacia el norte, del lado, digamos, izquierdo del pueblo. Ese fue el primero, que empezó a darse rápido, porque el viento ayudó un montón. Todo lo que era zona de Cerro Leyen, Machicumé para acá, Los Santos, toda esa zona. Y por otro lado, el otro foco de incendio se dio en la parte de ese día, en el sector más tirando al norte, como quien dice, ¿no? Eso se dio cuando se disparó el incendio allá de Golondrina, que vino increíble lo rápido que llegó acá a la comunidad cañí, arriba de la comunidad cañí. Pero fue increíble, porque yo te digo increíble porque yo hablé con Javier Cañío, que me dijo que había estado en la veranada y vio cómo se estaba prendiendo fuego, pero que estaba lejos. Como un rato me llama como que ya estaba y bueno, y acá se empieza a ver, parecía la lava o cuando cae en los volcanes, increíble cómo salía el fuego. Bueno, ese fue el segundo. Y el tercer foco se dio en la Loma Guacha, que está cerquita. Se prendió fuego en la Loma Guacha y bueno, estábamos rodeados totalmente. Muy movilizados y muy preocupados. Nunca se había visto algo así como pasó. Nunca, es la primera vez. Entonces quemó mucho bosque en otras casas. Nosotros fuimos a llevar conseguimos una motobomba y con mis hijos fuimos a dejársela allá a la comunidad Cañío porque estaban desesperados, como estaban solos porque no había gente del municipio, nadie que fuera. Cruzaban un par de camionetas a la vuelta, pero estaban todos abocados acá. No se daba más pensar la realidad, porque apareció un poco acá, apareció otro allá y no se podía controlar directamente, ¿no? Así que estaban desesperados. Por suerte les alcanzamos a llevar eso. Bueno, yo creo que ni la usaron porque después ellos estaban haciendo cortafuegos, andaban trabajando arriba. Un integrante de la comunidad había ido por los animales, estaba en la veranada. Así fue toda una cosa así muy, muy rápida y que de mucha adrenalina, porque estábamos todos muy, muy asustados por cómo venía avanzando, ¿no? Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Angie Calero, de la radio comunitaria Fogón de El Hoyo. Uno ante una emergencia sale como a la desesperación, y lo cierto es que a veces actuar impulsivamente entorpece, sobre todo porque lo que nos pasó ayer es inédito. Fueron creo que 7, no sé cuántos puntos de incendios, que realmente no la podíamos creer. Nos enteramos de uno, de otro. Verdaderamente hay muchas versiones que por ahí plantean esa necesidad de generar un caos, ¿no? Esta zona, que es una zona que ya sabemos lo que ha hecho Patricia Bullrich y toda su gente hace unos años nomás con las comunidades, pero además es muy duro es muy difícil tener una capacidad de respuesta ante esta situación, porque por más que haya mucho voluntario y mucha gente colaborando y estén todas las ayudas, porque realmente hay que decirlo, llegaron ayudas a nivel nacional y sabemos que están, evidentemente no alcanza, ¿no? Fueron 250 viviendas que se quemaron y más de 500 que sufrieron algún tipo de incendio. Acá hay mucha zona de chacra, una de las partes que se prendió fuego es muy zona de chacra, entonces hoy había que ver los frutales quemados, las gallinas muertas, todo incendiado. Es una cosa que no, yo no, nunca me imaginé ver, y menos así tan cerca, ¿no? Yo estoy en la radio está en el pueblo del Hoyo, sí, pero yo vivo en Lago Puelo, que estamos separados por un cerro que es el Currumahuida, y la montaña que divide Lago Puelo del Hoyo, que es Currumahuida, se conecta por la ruta, por una ruta que es la de Cerro Radal. Para que se den una idea, el incendio ayer tenía afectado Radal y Currumahuida, digamos, todas las conexiones. Así que bueno, fue realmente desesperante, no saber, además estamos sin luz, entonces no tener comunicación, enseguida acá como la red de agua depende mucho de la energía eléctrica, como ustedes saben, el tendido eléctrico es bastante precario y siempre suele haber... con días de viento o de nevadas o de lluvias se corta. Con esto se pueden imaginar, creo que vamos a estar varios días sin luz. Así que bueno, es muy tremendo. Realmente estamos en un punto en el que los mismos y las mismas compañeras que generalmente acudimos a cubrir no podemos, porque estamos siendo parte, ¿no?, de la noticia. Y bueno, muy doloroso, porque realmente es el fuego es una cosa muy arrasadora, ¿no? No hemos visto testimonios, hoy hemos escuchado gente que no pudieron sacarlas de la, había una familia que no la podían sacar de la del tanque australiano, otra que estaban metidos con todos los chicos adentro de la pileta y no podían salir de la pelopincho. Y bueno, y testimonio de gente que lo perdió todo, y bueno, hay la verdad que mucho para hacer. Sabemos que además, bueno, el daño por ahí de una vivienda se puede llegar a recomponer en cuestión de tiempo, pero bueno, en la zona rural, la gente de las comunidades, como la gente como Cañú, o en la zona de Maitén, que también está lindando el pueblo del Hoyo, Maitén, la situación es más compleja aún, porque perder los animales, perder los pastos, perder... con la sequía que ya veníamos sufriendo, eso trae como consecuencias también a largo plazo. Así que bueno, verdaderamente una tragedia, y además sabiendo que estas cosas pueden preverse, digamos, sabiendo que bueno, uno no puede saber el impacto de un incendio, una nevada, pero sí puedes tener los dispositivos que están al alcance, ¿no?, para poder enfrentarlos. Sí. La maquinaria, la ropa, y bueno, por eso yo al principio de esta nota hablaba de Patricia Bullrich, hablaba de gente que opera para esa, bueno, para gente que ya sabemos que ha querido instalar el terrorismo acá, la falsa idea de que los mapuches prenden fuego todo, porque también si tenés 2 minutos para mirar los comentarios que hay en las redes, yo por suerte hoy no pude hacerlo, pero he escuchado ya en otros incendios, ¿no?, de culpabilizar y querer encontrar un enemigo donde no lo hay. Enfoques. Gretel de Cerro Radal. Y mucha gente está colaborando con nosotros, súper dispuesta, con mensajes hermosos. O sea, no solo es la colaboración desde lo material, sino como el apoyo que sentimos, impresionante. La verdad es que es muy duro ver cómo, nada, hoy fuimos nuevamente a la casita y, nada, no sé, agacharte y bueno, entrar a la habitación, imaginarte dónde estaban las cosas, ¿no? Porque recordar, bueno, acá estaba la cama, acá la mesita de luz, acá el ropero con toda la ropa y ver todo vuelto a cenizas. Eso realmente es fuerte. Pero bueno, sobre todo quiero subrayar que, así como ese sentimiento mío, perdón, estoy en la calle. Sí, no hay problema, Greta. Ese sentimiento mío de ese post, replicar eso por 250, 250 casas, ni siquiera personas, ¿no? Como somos un montón en esta sensación, en esta situación. Bueno, y hay mucha gente que está como mucho más damnificada, ¿no? Mirá, ¿por qué se dio? No lo sé. Sí, hay muchas conjeturas. Claro. Que fue porque se prendieron fuego los transformadores, que fueron focos incendiados a propósito. Y la verdad que con certeza no puedo decirte, no lo sé, yo puedo tener mis propias sospechas, ¿no?, de lo que pudo haber sucedido, pero no puedo hablarte con certeza de nada. ¿Cómo se transcurre esto? La verdad que no sé, minuto a minuto, me siento fuerte y bien y, no sé, lista para afrontar un montón de cosas y al siguiente estoy otra vez quebrada porque sé que vamos a salir adelante, sé que vamos a hacer todo lo posible porque todos los damnificados salgamos adelante, entre todos, entre nosotros, entre el pueblo, digamos, ¿no? Sin hablar del Estado, pero la verdad es que realmente es hacer un duelo porque, bueno, eso, ahí dentro de nuestras casitas estaban nuestras vidas, ¿no? Nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestros proyectos. No sé, nosotros personalmente somos fermentadores con mi pareja, él es chef, perdió todas sus herramientas de trabajo, todo, se prendió fuego, se fundió, o sea, los cuchillos se fundieron, todo se volvió nada. Y teníamos madres de fermento, madres de kombucha, madres de vinagre, qué sé yo, kéfir de leche, kéfir de agua, bueno, y otros fermentos que estábamos haciendo y conservas y todo, y perdimos todo. Y eso, no sé, siento que adentro de las casas, viste, estaba todo, nuestra vida, es como cerrar los ojos y bueno, y por momentos decía, bueno, me quiero a mi casa, ¿no? Me quiero a mi cama, quiero a mi casa, y bueno, no es real. Y esto te hablo simplemente como, nada, de lo personal, sin hablarte de lo que están pasando mis niños, ¿no? Pero men, es otra cosa. Dotaciones de colchones y ropa y todo eso viene de todo el país, a montones. Lo real es que la gente que ha perdido sus casas ahí, hay mucha gente, nada, que está destruida, ¿no? O sea, estamos como en esa. Y lo real es que esta gente necesita volver a reconstruirse, necesita claro. bolsa de cemento, necesita herramientas, necesita hierro, necesita malla, bueno, no sé, todo eso que se requiere para la construcción, digamos. Hay que volver a empezar y rearmarse y necesitan volver a hacer sus casas porque se quemó todo. Y eso es lo real, digamos. Llegan colchones y todo eso que siempre son útiles, siempre sirve, pero nada, se viene el invierno, se viene el frío, se viene un montón de cosas y como, bueno, pues, nada, primero pienso que tenemos que ser más conscientes de los bosques que nos rodean, de cuidarlos, porque ahora todo eso que quedó es devastador, es carbón por todos lados, no hay monte, no hay bosque nativo, nada, eso por un lado. Por otro, puedo decir que nuestras mascotas andan todas extraviadas, perdidas, muertas, ¿no? Eso también. Como simplemente las mascotas, imagínate todos los otros animales del mundo. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Nancy Domínguez, doctora de El Hoyo. Bajé a mi casa, que estoy sobre la ruta, pero había que bajar. Y estaba ahí, de repente se pone el cielo rojo y dije, wow, otro foco. Y cuando subí había otro foco frente al barrio. Quemaron así abiertamente 5 focos al mismo tiempo. Y no es casualidad que quemaron las 2 tomas, que el 4 de diciembre habíamos hecho el festival contra la mega minería. O sea, en realidad todos los pueblos que estuvieron con incendios, el Maitén, Cholila, todos, toda la comarca andina se declaró en contra de la mega minería. Esto es una guerra. No teníamos ni siquiera, o sea, sí, había viento, pero no eran las condiciones de calor que tuvimos sí hace un tiempo, hace un mes atrás. No era un día de tanta temperatura ni para que pase eso. Fue muy, muy, muy sospechoso, muy sospechoso. Es más, el propio intendente lo está diciendo que es intencional. Ahora, que no le echen la culpa ni a los mapuches, ni al pelotudo que hizo explotar una garrafa. Sí, y además que, bueno, entre esas cosas a mí se me previeron 30 años de trabajo. Todas las 1000 y pico de historias clínicas que tenía, todos los materiales con los que trabajaba, todo el trabajo de investigación y trabajo concreto para que le brindaba a mis pacientes no está más. Sí, sí, hay gente ahí desaparecidos. Hay 13 personas que no se encuentran. China recientemente sé que está con 50% de quemaduras. Porque, bueno, yo tuve la suerte de poder salir porque estaba al lado de la ruta. La gente que estaba del otro lado del arroyo, por esos caminos. Fue una cosa increíble. Uh-huh. Tengo las fotos cronometradas. En 9 minutos avanzó el fuego desde que lo vi del otro lado del arroyo hasta que se incendió mi casa. Cuando llegué acá al hoyo y anocheció, esto era una herradura de fuego. Menos el Cerro Pirque, que está al sur, que ya se nos quemó un par de veces. Sí, sí. Esto era, todo empezó por el Piltri, el Piltriquitrón. Se fue extendiendo la catarata para el lado Pedregoso. Imagínense que había un centro de evacuación en el gimnasio del hoyo, que lo tuvieron que trasladar a los evacuados a la escuela 81. Pero como el fuego avanzaba por aquella ladera, o sea, de enfrente, lo tuvieron que trasladar al gimnasio de Puyén. Terrible, terrible. Bueno, y después tenía el Currumahuida, porque el Cerro Radal también se incendió, y todo el norte, lo que era China, de todo fuego. Y bueno, y el fuego llegó a 50 metros del gimnasio municipal, o sea, de la municipalidad. No pude salir de acá, pero escucho a los vecinos que salen y todo el mundo con una desazón que no puede ser. Me dice, no, estamos sin luz y parece que no sé por cuánto tiempo vamos a estar sin luz. Dice, porque partidos, los postes de luz, quemados y partidos. No hay agua potable porque se quemaron las mangueras que traían el agua potable. No, los bomberos no daban abasto porque los focos eran tantos que no había personal. Y todos los años es lo mismo. La misma historia. Sí. Todos los años, el plat azul para los bomberos, las medias de algodón para los bomberos, los zapatos. ¿Cómo no tienen todo preparado ya desde antes? Sí, sí. Bueno, además, el split se quemó. La brigada de incendios se quemó. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.